a la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido como Chuchi, nuestro curador musical, además está aquí en la consola de audio. Chuchi, ¿cómo estás? Y también a Lupita Páez, la saludo con mucho gusto en la asistencia de producción del programa. Lupita, gracias. Y el resto del personal de aquí del turno matutino en Radio UV, los compañeros técnicos, administrativos, compañeras secretarias, los fonotecarios, todo el mundo trabajamos aquí con mucho gusto para todos ustedes, bajo la coordinación de Francisco Paco Aragón, a quien saludo con gusto también. Buenos días, Paco. Y buenos días a Raciel Martínez, allá en Comunicación Universitaria en las Lomas del Estadio. Pues ya estamos todos listos. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. En la oscura noche brilla un cometa que dicen que es la larga cabellera de la hermosa Berenice. La reina Berenice se moría de tristeza. Regaba con sus lágrimas los espléndidos salones de su palacio de Alejandría. Hacía poco tiempo que se había casado con Ptolomeo, rey de Egipto, el tercero de su dinastía, a quien llamaban el benefactor, cuando una cruel guerra en Siria lo apartó de su lado. Berenice no sabía si su amado Ptolomeo vivía o moría. Ignoraba qué suerte corría entre esas arenas inhóspitas y ese pueblo fiero. La traición acechaba debajo de cada piedra, a la vuelta de cada esquina. Desesperada dirigió sus pasos al templo de Afrodita. Los reyes Ptolomeos habían llevado a Egipto el culto de sus dioses y la deidad de la belleza y del amor era una de las preferidas del pueblo. Llegó la reina llorando al altar de Afrodita. Se abrazó a las rodillas de la estatua de la diosa, que parecía sonreírle con una enorme dulzura, y le dijo: Afrodita, diosa mía, tú que miras con afecto a quienes aman, ten compasión de mí. Devuélveme sano y salvo a mi esposo Ptolomeo, que desde hace meses combate en Siria y no sé si vive o ha muerto. A cambio te ofrezco en prenda, diosa de la hermosura, mi cabellera, de la que todos dicen que es un portento. De mi cuerpo es lo que más valoro. Y a ti, diosa, te la ofrezco, pero por favor, protege al rey Ptolomeo y tráelo sano y salvo a mi lado. Berenice, sin dejar de llorar, con un cuchillito de plata cortó su larga melena y la dejó como una ofrenda a los pies de la diosa. Al día siguiente se escucharon gozosos los cuernos de la guerra. Vítores se oyeron por las calles de Alejandría. El rey Ptolomeo, el benefactor, había regresado, había derrotado a la traición y su victoria en Siria fortalecía la bella Alejandría, la ciudad del faro y de la biblioteca, asombro del universo. Entonces Berenice, envuelta su cabeza en un velo azul, agradeció en su corazón a la diosa el don que le había hecho y corrió alborozada a recibir a su esposo. Cubriéndolo de besos, le narró la historia de su cabellera, y Ptolomeo, enternecido por el sacrificio de su esposa, quiso acudir al templo de Afrodita a contemplar la espléndida melena, prenda sagrada en el altar de la diosa. Un sacerdote lo recibió a la entrada con el rostro desencajado, arrodillándose ante Ptolomeo y Berenice y a punto de rompérsele la voz en un sollozo dijo: la cabellera de la reina ha sido robada y el templo ha sido profanado por un ladrón, quizá por un adepto del dios egipcio Serapis, que ha querido ofender con ese robo a la diosa Afrodita. ¡Ay, encontraré a ese ladrón y pagará su crimen con la misma vida!, dijo Ptolomeo, lleno de rabia. Y Berenice se echó a llorar y pensó que en la vida las desgracias siempre eran más que las alegrías, y que el gozo enorme de ver regresar a su esposo vivo había sido empañado por el robo. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 15 minutos. Después de haber escuchado este mito griego, pues vamos a platicar con ustedes sobre algunas... Ayer que vino Rodrigo José Álvarez Montero, llegaron algunas llamadas, bastantes, con respecto al tema que estábamos tocando de los... de los alimentos, de la composición química, de lo que nos hace bien, de lo que no nos hace tan bien, porque tiene que ver con la, pues con la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, pues varias felicitaciones para Rodrigo. Algunas personas nos decían que estaba muy bien la plática, pero que esto que hablaba pues era un poco caro. Pero yo tengo entendido que no, es cosa de buscarle. Claro, no vamos a hablar de nueces de la India, ni de almendras, ni cosas que sí son más caras, ¿no? Pero sí se puede tener una dieta balanceada a buen precio. Es decir, no es necesario gastar tanto. Estoy tratando de encontrar a dónde quedaron estas. Aquí están. Alimentación saludable y vitaminas era el tema. ¿Qué es mejor consumir, alimentos crudos o cocidos? ¿Sabía que la leche de semillas es más nutritiva que la animal? Pero depende, ¿eh? Hay que fijarse bien en las etiquetas. Eleazar Pérez dice, sí, es cierto, pero es muy cara. Arturo Marenco, Ashumecha, un caldito tlalpeño. Es que aquí le pusimos... Lupita, que maneja aquí nuestras redes, puso un rico caldo tlalpeño y eso ya despertó el apetito de más de uno. Alejandra Villalba, muy interesante el tema de hoy con Rodrigo. Y bueno, pues varias llamadas más en este sentido. Pues qué bueno, ¿no? Que les interese, sobre todo qué bueno que participamos todos en los temas que aquí tocamos. Fíjense que ya hemos hablado del Big Data, ¿no? De este cúmulo de datos que nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces al hacer clic en algún portal, al preguntar por algún producto, inmediatamente ya nos tienen registrados como que a fulano, a perengana le interesa tal o cual producto. Y entonces ustedes se han dado cuenta de que cuando pregunta uno, y al ratito ya tenemos un montón de anuncios acerca de lo que de un producto, sea el que sea, pero inmediatamente nos tienen registrados y nos empiezan a bombardear, independientemente de que uno autorice las cookies y que nos convenzan de que tal o cual cosa es necesario para poder seguir brindando un servicio de información, pues aunque uno no quiera, todo lo que tiene que ver con los me gusta, con los mensajes que intercambiamos, sobre todo el Facebook, van elaborando un perfil de cada uno de nosotros de tal manera que en una gran central, un gran cerebro pueden decir Chuchín o Carlos o fulano o perengano tiene ese perfil, y entonces pues aprovechan esa información o la venden a compañías, etcétera, para poder inducirnos ya sea a comprar tal o cual cosa o tal o cual marca o votar por tal o cual candidato. En fin, como el asunto de Cambridge Analytica, ¿se acuerdan? Bueno, pero también Big Data puede servir para cosas buenas, digamos. Se dice que Pekín desarrollará el mercado de Big Data, es decir, el gran volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, que se acumulan todos los días. Somos millones los que estamos aportando datos, ¿no? Todo esto lo harán en los próximos 5 años, esperando convertirlo en una industria de billones de yuanes para 2020. Según el informe de la Agencia Internacional de Datos e Información, esta tendencia, el yuan es la moneda de allá, de China, y junto con el análisis de datos de Asia-Pacífico, alcanzó un valor total de 3.8 millones de dólares. 3.8 millones de dólares en 2015, y se espera que alcance los 7 mil millones de dólares en el año que pasó. Y por lo tanto, los analistas de datos se ha convertido en uno de los profesionales más populares. Su análisis, que abarca desde negocios hasta asuntos públicos, desde planeación financiera hasta planeación gubernamental, es información muy importante. Hay que admitir que el análisis de Big Data ha jugado un papel importante en el sistema económico global. Incluso, ¿busca pareja? Bueno, pues a nivel individual, las redes sociales han estado utilizando Big Data para analizar las preferencias de hombres y mujeres, como qué tipo de fotos de perfil, de nuestro perfil, de nuestras páginas, son más populares a los ojos de la audiencia. El análisis señala que las fotos de los jóvenes que no miran a la cámara son menos atractivas, mientras que eso no afectaría a los hombres. Hablando de las mujeres sí, pero a los hombres no. Si en la foto de perfil estaba uno, ahora sí que de perfil, no es tanto problema, pero sí para las mujeres sí, como que se ven menos atractivas. No sé, pero así dice. Las fotos son más atractivas si la imagen de una joven tiene una cama en el fondo. Bueno, y para el hombre, si hay un automóvil en el fondo o incluso una mascota. Estos análisis, aunque usted no lo crea, puede parecer muy exagerado, pero estos análisis agregados de Big Data son buenos ayudantes, lo que hace que sea más fácil llamar la atención de extraños y establecer relaciones en las redes sociales. De hecho, el hecho de que a los jóvenes les guste poner su vida cotidiana en las redes sociales también facilita a los empresarios analizar, decíamos, sus hábitos, lo que permite a los consumidores mejorar la velocidad de compra. Dejando de lado los aspectos personales y comerciales, el análisis de Big Data tiene un gran impacto en la estabilidad social y el desarrollo. Las compañías de camiones, por ejemplo, en Estados Unidos, han registrado el estilo de vida de los conductores de los autobuses. E incluso han instalado sensores en los camiones para comprender las causas de los accidentes o las áreas que comúnmente se consideran de alto riesgo para los camiones, de modo que los conductores reciban una alerta temprana. Está bueno para las peceras allá de la Ciudad de México, ¿no? En China también ha utilizado sistemas de reconocimiento facial para realizar experimentos en áreas urbanas densamente pobladas, basados en datos de circuito cerrado de televisión. ¿Para qué? Para identificar sospechosos en la multitud y sospechosos que permanecen en el mismo lugar para reducir el riesgo de delincuencia. Para las políticas públicas, por ejemplo, el Big Data puede ayudar especialmente en la planeación médica futura. Por ejemplo, los Centros Estadounidenses de Salud Pública han usado análisis para recopilar registros de admisión de pacientes, ajustar las tarifas para quienes ingresan frecuentemente y, por lo tanto, reducir la carga para los pacientes. Se espera que contar con la información del usuario reduzca los costos médicos de manera significativa. Mediante la fotografía de tu cena que compartiste la noche anterior, con los juegos que hay en tu celular y todos los materiales que hay, compartes los emprendedores. Todo eso que comparten los emprendedores pueden sentir el pulso del consumo a través del Big Data y análisis. El análisis puede mejorar el efecto del marketing y reducir costos innecesarios. Por ejemplo, cuando los consumidores compran brazaletes deportivos, registran sus datos y cargan esa información en las redes sociales. Las compañías pueden analizar la distancia de carrera, el tiempo, las calorías consumidas, incluso los sitios deportivos populares de los consumidores para facilitar el comercio y desarrollar estrategias de ventas individualizadas. O sea, esto del Big Data beneficia a algunos y a otros no. A nosotros nos tienen así como indemnes, ¿no? Como en indefensión y víctimas de la voracidad, pues, del comercio mundial, ¿no? Cuando los clientes compran en línea, por eso digo que es mundial, el servidor puede comprender los intereses de los clientes de acuerdo con los registros de la navegación anteriores. Sí, no, se nos tienen bien checados. Por lo tanto, el tablero de anuncios tiende a mostrar los tipos de bienes de consumo preferenciales de los clientes. Incluso en la medida en que algunas de las principales empresas de compras en línea han solicitado una patente de compra, una patente de compra previa al pedido, es decir, de acuerdo con las preferencias de compra del cliente, antes de que el cliente haga un pedido. Los productos favoritos del cliente han sido entregados en el almacén express cerca de la dirección del cliente. Algo, por ejemplo, que es benéfico y que es algo parecido, pero digamos, distancias guardadas y en otra dimensión, son, por ejemplo, ahora que se usa mucho el streaming para inscribirse, digamos, en empresas que nos facilitan libros, miles de libros, o a lo mejor hasta millones de libros, o los streaming en donde podemos comprar música. Una vez que empieza uno a seleccionar, por ejemplo, ciertos autores o ciertos temas, ciertos géneros literarios, inmediatamente, al ratito, abre uno la página esa y te dicen, si a ti te gustó tal novela, ve esto. Y funciona, ¿eh? A mí me ha funcionado, sí me he encontrado con buenas cosas que me han recomendado de acuerdo a mis gustos que ellos ya vieron que tengo. En ese sentido, pues yo no tengo inconveniente, ¿no? Porque para que yo conozca a usted o cualquiera todos los títulos de, imagínense nada más, aunque no sean muchísimas las editoriales que hay en el mundo, porque hay monopolios, de todos modos es una brutalidad, solamente lo que sale de novedades. Entonces, solamente así, incluso dice, si te gustó tal, entonces te puede gustar esto, ¿no? Y ahí se la va uno llevando. poco a poquito. Bueno, pues nada más con cuidado, ¿no? Con lo que uno dice a través de las redes sociales. Eso es lo que hay que hacer, tener mucho cuidado. Y saber a lo que se está uno exponiendo cuando busca uno un perrito, un coche, o un una o alquilar una casa, de eso ahora que se usa mucho el Airbnb o algún hotel o cualquier producto, porque pues nos va a llegar al ratito un cúmulo de ofertas en ese sentido. 8 de la mañana con 26 minutos, 8 con 26, aquí en la revista Chuchín. Thank you. El Jarocho, del Combo Ninguno, es la pieza musical más escuchada en el mundo. 13.500 veces en los 30 años de la revista. Luis Barria. Ese separador de Luis Barria me da risa, me pone de buenas. Lo que escuchamos fue de Dietrich Buxtehude. Sabrá Dios si así se pronuncia, sonata. Fíjense que está cumpliendo o cumpliría 100 años de edad el gran Chava Flores. Hoy se cumplirían 100, o ayer se cumplirían 100 largos años del nacimiento en el barrio de La Merced de Salvador Flores Rivera. Mi Bartola, no. Mira, Bartola. Ahí te dejo. De manera que si en el ánimo de la concientización social 2019 fue constituido como el año de Zapata, pues que el 2020 sea el año de Chava Flores y que nos lo pongan en los billetes de a 10.000. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¿Hacerte rico en loterías con 1,000,000? Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños de opio solo pierdes el camión. Un personaje hoy de culto porque traía verdad. Su pensante obra va más allá de lo musical. Como una esponja captó más profundamente que cualquier gran sociólogo hasta la última gota de la esencia del mexicano urbano. Ni Max Weber, Gramsci o Karl Marx juntos. Y mejor está el velorio de Cleto, cuando vivía el infeliz, ya que se muera. Y hoy que ya está en el Belis, ¡ay, qué bueno era! Para echarme mi alipus, si te alcanza para la criada, vos le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque no... Notable el dominio de la palabra que lograba para un doble sentido, para el arte del albur, el chico temido de la vecindad, para la denuncia social, el hijo del granadero, o para un poema, mi México de ayer. Y en el manejo de la crónica urbana, voy en el metro, qué grandotote, rapidote, qué limpiote. Qué diferencia del camión de mi compadre Filemón, que va al panteón. El enorme humor fino, o blanco, o negro, o rojo, como manifestación de la mayor inteligencia, fue su vehículo más constante. Sensible, siempre con una sonrisa y con lágrimas al borde del abismo, pudo escribir versos que caen en los poco poblados terrenos de la belleza. Desde ahí podía transitar a otras sutilezas, como los albures de la tienda donde vendían longaniza de aquella que traen los inditos de fuera, o pero un buen día me perdí y hasta mi tienda vendí, solo salvé del traspaso la parte trasera. Más finura, imposible. Y mira, aquí tengo una foto sensacional con Tere Vale, joven y guapa, muy guapa, y don Jorge Saldaña, y estaba también Oscar Chávez. Y estaba desde luego Chava Flores. ¡Ah, qué foto! Bueno, vendió calcetines, tuvo ferretería, salchichonería, camión para repartir carnes, imprenta para ser un cancionero y se hizo cantador. Adentrarse durante horas a los archivos personales de Chava Flores, fallecido en 1987. Gracias a la generosidad aprendida y genética bonomía de la más cercana de sus hijas, María Eugenia, permite vibrar la realidad de un personaje que vivió a flor de piel. Yo creo que adrede ese Cleto se enfrió pues lo que debe jamás lo pagó. Tipo malaje, no fue tan guaje. Ahí los manuscritos de las canciones, de poemas, de pensamientos, la carta de despedida en tinta verde, del por siempre terrible día en que se fue de la casa, y el estudio original de fotos. La fotografía era su gran afición, que le hizo a su compadre José Alfredo Jiménez. No, todo un personaje. Dice el doctor Carlos Vargas, ahora, están buenos los albures radiofónicos. No, hombre, se pueden decir muchísimas cosas de Chava. Los recuerdos de Serrat, que lo mandó traer a su concierto del 81 en el Teatro de la Ciudad, para sentarlo en un palco, nomás para decirle cara a cara que no había un autor mexicano al que admirara más. Serrat se lo dijo ahí enfrente en un teatro a Chava. Ah, y las sutiles postales navideñas que enviaba a sus hijitas con un verso a cada una desde la cárcel, desde el Palacio Negro de Lecumberri, donde estuvo, 18 meses, entre 1953 y 1955. Chihuahua. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y este cuate me madrugó bien bonito, escribió en referencia a un agiotista al que ingenuamente había hecho su compadre y le había padrinado a su hijita María Eugenia, por cierto. Lo fue endeudando a Chava, dizque para ayudarle a salvar una camisería en la calle de Madero. Y finalmente lo estafó y lo metió a la cárcel, acusándolo de no haberle cubierto unos pagarés. Le ofrecieron a Chava sacarlo de inmediato bajo fianza, mas tenía que declararse culpable, pero no lo era. ¿Y saben qué? No lo hizo. Y entre rabias, injusticias, impotencias y barrotes, lo que no abrevó ahí don Chava, Hay que darse un tiempo para escuchar entre sonrisas el guardavía de la vía, una denuncia vigente del sistema de injusticia y la impunidad como origen de lo que hoy vivimos. En sus canciones más entrañables hay poco que agregar. Peso sobre peso, Sábado, Distrito Federal, La Tertulia, que le consagró Pedro Infante junto con Mi Chorro de Voz, Dos Horas de Balazos, fue la primera con la que debutó en el 52, Mi Linda Hortensia, La Interesada, El Gato Viudo. Hasta acá, un abrazo de Chava Flores, el niño que midió el dinero en bolillos y la vida con sonrisas y le explicó a cada uno en su pueblo, acaso, quién es. Adiós, mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina y tu prensil. Ya me voy, me lleva al metro por un peso hasta Tasqueña. Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar los dos andenes, escuché esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes, no se aviente para entrar. Si en 17 segundos no ha podido ni se meta. Dice baje la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote. Qué diferencia del camión de mi compadre Gilemón que va al panteón. Aquí no admiten guajolotes, ni tamarindos, tecolotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón. Que se quite de la puerta y luego que me quito. Más yo la señorita que se arrime más para allá. Que no fume si ni fumo, ya me trae de su puerquito. Yo por más que me la busco no la hallo, ¿dónde está? Adiós mi linda Tacuba, ya pasamos por Cuitláhuac. Ya pasamos por Popotla y el colegio militar. Ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas. Si me sigue esta nostalgia, yo me bajo en la normal. Hoy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote. Qué diferencia del camión de mi compadre Gilemón que va al panteón. Aquí no admiten guajolotes, ni tamarindos, tecolotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón. Ni tamarindos, tecolotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón. El libro es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres también de los demonios del tedio, de la trivialidad, de la pequeñez. Sergio Pitón. Bueno, pues después de este buen rato de estar recordando a Chava Flores. Uy, qué bien, Chava Flores. Que cumpliría 100 años. Qué personajazo, ¿verdad? ¿A bueno, qué le tiras cuando sueñas, sí, mexicano? Puras verdades. Así es. David Islas, analista político, ¿cómo estás? Muchísimas gracias aquí, buenos días a la audiencia y gracias, Carlitos, nuevamente por poderte acompañar. Uno de los miembros de la mesa de los comunicadores en fuga. Comunicadores en fuga, porque ya no tenemos el espacio este. O de los comunicadores fumigados. Pero aquí tenemos este espacio para ti. Muchísimas gracias. Y que enriqueces con tus comentarios. Y pues estábamos recordando a Chava Flores, y hay una foto aquí con Jorge Saldaña, Tere Valle, con Óscar Chávez. Qué buen trabajo de lucha a partir de la cultura, del arte, de las letras, de la música, ¿no? Porque además siempre, pues este grupo, un grupo con toda una propuesta y una intención política, ¿no? Aunque, sí, pues aunque, sí. Aunque van a decir que es malo decirlo, pero... aunque Jorge Saldaña le jugó al fidelerrerismo acá en el estado de Veracruz. Ajá. Con los trucos que ello implica, con los silencios que... Eso a mí siempre se me hizo muy curioso, porque yo estuve muy cerca de eso, porque cuando estuve con Villalpando, hicimos unas tertulias en el Centro Recreativo Jalapeño, y ahí invitamos a Jorge Saldaña y a los cuates García Marrero. Excuso decirte el éxito que tenía cada... viernes que nos reuníamos, ahí estaba, pero llenísimo. Claro, eso es indudable. Y más con los García Marrero. Y una vez fue Fidel Herrera. Sí. Cuando a lo mejor estaba apenas viendo por dónde, ¿no? Y le dije, ¿y qué hace aquí? Le digo a Saldaña, que lo teníamos así como en la idea de que era muy contestado, antipriista para empezar, ¿no? Así es. Dice, no, pues es mi amigo. Digo, ah, mira. Sí, pues yo creo que Saldaña fue la cuota, así como un medio de comunicación requiere tener su pluralidad de plumas, de voces, de temas, pues también aquí en Veracruz hacía falta en los medios de comunicación pues una voz, digamos, que mantuviera vigente esta cuota de izquierda en su momento, ¿no? Y pues para Fidel Herrera fue pues su pieza clave, muy clave en su momento. Uh-huh. ¿No? Aunque yo no estoy seguro si lo catalogábamos como de izquierda realmente a Jorge Saldaña. Es decir, no promovía tanto a la izquierda porque, pues, ¿qué sería el Partido Comunista en aquella época, no? De facto, sí. Más bien estaba en rechazo al gobierno y era un gobierno priista uno tras otro y hasta tuvo que salir huyendo de México. Claro. De facto, sí era de digamos, de izquierda. Él, de manera explícita, ¿sí? No era, digamos, no había como... algo explícito que él, por lo menos en sus últimos tiempos, anunciara, ¿no? Pero sí había una percepción y, pues, la gente, finalmente, como comunicador, había, y como analista político, porque siempre estaba haciendo análisis político, sí. Siempre tenía una tendencia, digamos, a criticar a la derecha, al conservadurismo y al PRI. ¿Te acuerdas que fue candidato por el PRD a la gubernatura? Ah, también, claro, muy desdibujado, pero bueno, pues estuvo ahí, ¿no? Sí. Así es. Pues ya no sé por qué nos metimos en este tema. Pues ya ves que siempre es espontáneo. Siempre así, así salen estas cosas, ¿verdad? Así es. Oye, estaba leyendo algo, ¿cómo ves tú esto de Miguel Ángel Yunes, de una posible orden de aprehensión? Se me hace muy raro, ¿no? Pues mira, yo fui uno de los que compartió esa noticia que sí salió en al calor político y en algún otro medio. Pero hay que, digamos, tomarlo también como reserva, porque muchas veces se filtra información que no necesariamente viene de un proceso administrativo real. Entonces, no porque lo estemos exonerando de ninguna manera, sino porque hace mucho tiempo de eso, ¿no? Así es. Lo de Lidia Cacho y demás. Claro. De hecho, hay uno, también estuve yo compartiendo un artículo que escribió, un trabajo de investigación que hizo Ana Lilia Pérez en el 2010 sobre el caso Yunes Linares, desde que fue secretario de gobierno del estado de Veracruz. Que dicen que era infame, la manera en que él operaba era fue rudo, infame. Rudo. Y ahí además Ana Lilia Pérez hace un recuento de todas las investigaciones, las quejas, las denuncias ante derechos humanos por anomalías, por crímenes cometidos desde el gobierno, encabezando Yunes Linares, pues la Secretaría de Gobierno, ¿no? Es que en aquella época la Secretaría de Gobierno pues era la que hacía el trabajo sucio al gobernador. Así es, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, aquí particularmente hay un tema terrible en la Huasteca. Cuando yo estaba en la UBI, particularmente cuando Yunes Linares se candidateó la primera vez por el gobierno de Veracruz, que fue en 2010, que compitió contra ya tan afamado Javier Duarte. Resulta que hubo estudiantes de la UBI que me comentaban con angustia, así literalmente con angustia, que sus papás y sus abuelos en la Huasteca les platicaban de todos los crímenes cometidos y que todo había sido, relacionado con actos mandados por Yunes Linares en la Huasteca veracruzana. También en el sur de Veracruz, particularmente en la Huasteca, hubo esa angustia, esa preocupación transmitida incluso a los jóvenes, cuando no les tocó a ellos en particular. Pero bueno, hay muchas guardadas ahí de Yunes. Raimundo Jiménez se quejaba también, el periodista. Claro. De amenazas, de que lo andaban vigilando. Y fíjate, si hubiéramos sabido, porque cuando Villalpando se echó una bronca con Chirinos. Y entonces que nosotros trabajábamos con Villalpando, nos echaba casi como de carne de cañón. Y entonces hicimos algunas cosas alusivas a Chirinos y todo esto teatralmente. Claro. Pero sin saber de la que nos estábamos metiendo. El teatro que se da licencias, sí, digamos, de manera más social, porque no sé qué tanto para ustedes significaba una amenaza hacer teatro con ciertos temas, ¿no? Claro que sí, pues siempre se hacía con mucha reserva, ¿no? Y casi, pues es que ahí trabajábamos y nos lo mandaban, ¿no? Claro. Y también que nos gustaba un poquito el peligro y la adrenalina, pero sí era medio pesado. Claro. Pues de ahí no, nos conectamos a otra cosa. Fíjate que ahorita con este debate nacional que hay sobre intentar denostar las políticas del famoso INSABE, Instituto para la Salud y el Bienestar, hay un caso que, ya sabes, ¿no? Cuando yo estoy, digamos, apenas incursionando públicamente en los medios y de pronto pues te llega información, la gente como que te busca como medio para canalizar ciertas denuncias, y hubo una denuncia que me llegó porque en el ISSSTE, en la delegación del ISSSTE de aquí de San Bruno, hay una campaña abierta, incluso de los empleados, una campaña abierta o de algunos empleados, ¿no? Para no ser generalizador. Más bien dicho, podríamos generalizar, pero no totalizar, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una denuncia de que los empleados, sobre todo en farmacia, están diciendo no hay medicamentos a raíz del mal gobierno que tenemos actualmente. No, pues, ¿cómo es posible? Así es. Ahora, ¿de qué se trata esto? Tú sabes que, bueno, hubo robo de medicamentos de los más caros, incluso, que ya el gobernador de Veracruz lo denunció, en el caso de Veracruz y en otros estados como Tabasco. ¿Por qué? O sea, hay una franca, campaña pues obviamente una campaña, digamos, con acciones incluso delincuenciales, sí, para denostar y desarticular eso. ¿Qué es lo que pasa aquí, digamos, desde mi perspectiva? ¿Por qué un empleado, digamos, de farmacia y otras personas, otros empleados, digamos, de los niveles de la tropa que hace el trabajo en las instituciones, también se resiste a los cambios? Porque de alguna manera las estructuras piramidales de los gobiernos, de las instituciones, en estos regímenes de corrupción que habían venido prevaleciendo, lo que hacen es, digamos, repartir las lógicas de la corrupción a toda esa estructura para mantener el poder, para mantenerse bien, para entonces, y además, bueno, pues sabemos que vivimos en una sociedad avasallante en términos de la información que nos llega y que no necesariamente esa información es la más real. Sabemos que estamos en la era de las fake news y de la denostación a partir de mentiras, de todo lo que implican gobiernos que no convienen, gobiernos de izquierda, y eso no solamente en Veracruz, en México, en América Latina y en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí una campaña específica para denostar. Aceptando que hay problemas. Por supuesto, porque, pues, que hay problemas. Es un cambio muy brusco. Y eso es bien importante. O sea, los cambios implican sacudidas, reacomodos, desajustes. Radical. Exactamente. Pero a mí me llama la atención, ¿cómo ves? Manuel Huerta lo entrevistan, que es el delegado estatal, ¿no? De Morena. Federal de aquí de Veracruz, uh-huh, ¿no? Y le reclamaban este asunto de los medicamentos y de que no estaba operando bien y que no sé qué el proyecto. Y entonces dijo, esto es cosa del gobierno, del gobierno, de cada gobierno, ¿no? Claro. Si ellos tienen que articular una cuestión operativa, ¿no? Para hacerlo como debe de ser. Nosotros cumplimos desde la federación, o él como representante de, ¿no? Yo creo que siempre a cualquier político, aunque no sea de su ámbito directo, pues le toca dar una respuesta, digamos, en un sentido positivo, propositivo o de canalización de una denuncia pública, o sea, o de un reclamo o de una advertencia de alguna situación así. Entonces, a lo mejor lo que sí hace falta, digamos, es empaparse ahora, o sea, siendo francos. Yo todavía no logro entender toda la lógica de cómo va a funcionar el Insabi. He estado leyendo, digamos, las entrevistas que se han hecho a la gente que está encargada de eso. Es obviamente un proceso progresivo, como dices, o sea, hay desajustes. Se empezó con el problema de que no se iba a cobrar y de repente empiezan a cobrar algunos servicios de especializaciones y entonces, bueno, el gobierno tuvo que decir, bueno, va también, la especialización va a ser sin costo. Pero de ya manera el presidente progresiva, estaba, claro. Sí, pero como no habían dicho eso de progresivo, entonces la gente se empezó a sacar de onda, ¿no? Que, oye, mira, por cierto, Tere Chaires, nos manda muchos saludos a ti, a Chuchín, y un abrazo a Tere. Larga vida. Sí, muchas gracias, Tere. Esperemos que sea larga vida laboral. También, claro. También. Claro. Bueno, pues mira qué tema, va a seguir en la agenda. Así es. Este asunto. Pero bueno, eso, o sea, el tema de que sí, creo que las autoridades, pues federales, en este caso, tienen que atender qué es lo que está pasando en el ISSSTE, no solamente en el de Jalapa, sino pues sí, por este tipo de campañas en las que contaminan incluso a la propia tropa, que ha sido la gente que durante, pues, de manera permanente ha hecho la chamba, la talacha. Pero también los engañan, los manipulan, o incluso hay estas redes de complicidad y de corrupción en los diferentes niveles, hasta los más bajos de las instituciones, y son las que todavía se resisten a estos cambios. Y sí creo que no hay posibilidades en este país de una transformación real si no construimos, digamos, una lógica, ya no aspiracional individualista, sino una lógica, ¿sí?, de comunalidad, de comunión, de obviamente va a haber sacrificios y vamos a ver personas a lo mejor que vamos a estar afectadas en alguna manera en las lógicas que venían funcionando y que de manera directa o indirecta a lo mejor estaban basadas en lógicas de corrupción, de trampas, de trucos, de no sé. Entonces, obviamente eso hay que asumirlo porque sí sigo pensando que si no hay un piso parejo para la sociedad, ¿sí?, para todos los sectores sociales, si no hay ese piso parejo, difícilmente se pueden contrarrestar y contener temas como la violencia, la delincuencia, pues las actitudes antisociales, como bien se ha dicho mucho actualmente, ¿no? Entonces, si no asumimos lo que implica, ¿no?, que un problema común No se resuelve aislándome, protegiendo solo lo mío, lo de mi familia, lo de mis cuates, sino es con una lógica mucho más fraterna y mucho más abierta y menos egoísta. Difícilmente se van a lograr los cambios profundos. Ayer nos invitó a comer Andrés Manuel a los gobernadores, a los miembros de la CONAGO. Y los hizo comer albóndigas de pejelagarto. Es lo que me dicen. Y salieron muy contentos porque pues todo mundo salió diciendo, no, pues estuvo muy padre todo y estamos dispuestos a cooperar en lo de la seguridad y además en lo de la cuestión de la salud, ¿no? Pues es que Andrés Manuel es... Pero vamos a revisar bien cómo está, claro. Porque sí hay algunas dudas, que es lógico que tengan dudas, ¿no? Salvo los panistas, que creo que son los más reacios a implementarlo y que además no es obligatorio. Pueden Así seguir es. Con el seguro popular. Pues sí, pero hay que analizar bien, digamos, ya lo que implica el Insabi y qué tanto sí beneficia a los estados y a la población, no tanto a los partidos políticos o a los gobernadores que representan un partido político. Sí. Hay que ver eso. Pero bueno, pues Obrador es un encantador de serpientes, ¿eh? Sí, ha venido demostrando en su lucha en el día a día desde hace pues más de 2 décadas. Y además con la comida esa ya ahí quedó, ya les dio toloache. En el caso de un gobernador panista que fue el chihuahuense, Javier Corral, pues también Javier Corral lo invitó a su casa a comer pan. No, Corral está ahí con él, sí. Aunque tenía sus reservas. El de Jalisco es el que anda muy... con mucha reserva. Sí, pero son berrinches que creo que finalmente si se ve, digamos, si hacemos un recuento de todos los cambios que ha habido que de manera inmediata y directa benefician sobre todo a las clases más vulnerables y a lógicas también de legalidad y de no impunidad, pues creo que les conviene a todos los gobiernos, sean del color que sean. Pues bueno, vamos a ver, seguiremos platicando y te seguiremos invitando, mi querido David Islas. Muchísimas gracias, Carlitos. Con tus gracias a la audiencia también. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, vamos a lo que sigue, Chuchín. La Revista, un programa que hace comunidad. Fernando González. Araceli Batalla del Instituto Veracruzano de la Cultura, feliz año. Feliz año, maestro Carlos. Feliz año a toda su audiencia. Y arte. Iniciamos con todo este 2020, con invitaciones, con propuestas. Viene un programa muy cargado de actividades para el Instituto Veracruzano de la Cultura. Y bueno, lo ideal es que pues la gente lo aproveche, se apropie de estas actividades, se apropie de los espacios que justamente tiene el instituto, porque son de toda la población, son para que disfruten, recreen, se aprecie todo el arte que se presenta pues tan solo en las galerías, en los espacios del Jardín de las Esculturas, del Ágora, de la Pinacoteca, en la ciudad de Veracruz también los espacios, el ex convento betlemita, en fin, hay una propuesta interesante para este año. Y pues iniciamos con todo porque la semana pasada se inauguró la Galería Móvil Diego Rivera, artista universal, que es una galería que va a estar recorriendo algunos municipios durante 3 meses. ¿Cómo es? Sí, esta galería se inauguró la semana pasada, el viernes, estuvo viernes, sábado y domingo en el Parque Juárez. Estuvo en el Parque Juárez con esta propuesta, que son una serie de reproducciones en alta calidad de obra de Diego Rivera, que son colección del Instituto Veracruzano de la Cultura. Entonces son algunas piezas que en este momento se encuentran en exhibición en Casa de México, en Madrid, España, que ya también va a terminar esa exposición y retorna, ¿no? Le llaman móvil, pero es como itinerante. Es itinerante, ¿no? Es una galería itinerante. Empieza este fin de semana, se va a Mozomboa, al municipio de Actopan, y ahí va a estar unos días, va a estar del 18 al 26, con propuesta de, digo, lo que es toda estas mamparas con las reproducciones de obra de Diego Rivera, con referencia también al artista mexicano, por supuesto, y a la par de esta galería itinerante, se presenta la pantalla móvil, el cine móvil, del que justamente vamos a hablar hoy porque hay una invitación. Y por eso me acompaña esta mañana Gustavo Vega, que es el director del Ágora de la ciudad. Porque ¿cómo estás, Gustavo? Hoy se estrena el cine móvil del Instituto Veracruzano de la Cultura. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Araceli, compañeros aquí, y un saludo al público. Pues muy bien, acá para invitarlos a todos. Hoy en el Mirador del Parque Juárez, como ya bien lo comentaba Araceli Batalla, pues estrenaremos esta pantalla de gran formato. Muy buena idea. En una proyección al aire libre, como en los viejos tiempos y como en los pueblos anteriormente. Sí. Como en películas como el Cinema Paradiso. Ah, sí, eso nos hace referencia a todos. Exactamente, sí, y ya tuvimos una proyección, de hecho, la semana pasada, un par de proyecciones presentamos. ¿De qué tamaño es la pantalla? Es de 7 metros por 4 de pantalla, pero realmente en total bien sido como 9 metros. No, sí, casi está del tamaño de mi televisión, fíjate. Más o menos. Ah, exactamente. Y oye, qué bien. Sí, pues son experiencias muy bonitas, compartir con toda la gente que está en las plazas públicas, en los parques, y también un equipo que será muy útil para llegar a los lugares de difícil acceso, ¿no? Donde las películas, los medios audiovisuales no llegan tan fácilmente, pues este tipo de proyectos nos permitirá hacerlo. ¿El sonido? El sonido es muy bueno. Todo el equipo audiovisual, tanto de proyección como de audio, es de primera calidad y nos permite pues pasar un muy buen momento. ¡Qué buena inversión! Claro que sí. Uh-huh. Y pues sí, hoy iniciamos a las 7 de la tarde con Enamorada del Indio Fernández. Vamos a pasar un clásico, nos parece una película ideal para que todo el mundo la conozca y la veamos todos juntos hoy en un lugar muy bonito que es el Mirador del Parque Juárez. Sí, pues muy bien. Ahí al lado, también con dos grandes vistas. Por un lado la pantalla y por otro lado, pues la ciudad de Jalapa de noche. ¿Va a haber carpa o no? Así nos vamos. Nos la vamos a tirar así, es al aire libre, esperando que el clima nos favorezca. Me parece que sí, aunque nunca la tienen, pero creo que sí. Aquí en Jalapa no se sabe. Sí, no se sabe, pero ya para esa hora yo creo que sí está bien. Sí, yo creo que sí. Ayer fue una noche muy agradable también, ¿no? Ayer, sí. Y estaba lloviendo la mañana. Sí, hoy también está lloviendo un poco, pero bueno, esperamos que el clima nos favorezca. Y bueno, está la pantalla y se colocan unos petates y unas sillas. Entonces la gente o puede estar sentada en los petates, acostada, incluso si quieren llevar su almohada, su... ahí sí. Y sillas, vamos a tener Tenemos petates, bueno. Le recomendamos a la gente pues que llegue con tiempo, previo a la función, para que pues cada quien pueda tomar su petate y pasar un, vaya, que agarre un buen lugar, ¿no? Sí, sí, sí, es la manera de ofrecer esta función de una manera diferente, cómoda y bueno, al aire libre, que es este... Pues el sonido, lo que preguntaba, está muy bien porque pese a que está en el jardín, en el Parque Juárez, en la proyección que se tuvo de un retrato de Diego, que fue a la par de esta galería móvil, pues se escuchaba muy bien. Todos los que estuvimos ahí viendo la función, que es un documental de Diego Rivera, sí, pensando se escuchaba en el tráfico de Enrique. Pensando, ¿no?, en el tráfico y demás, sí se escucha bien la pantalla. Qué bueno. Y ya en caso de que lloviera, Gustavo, pues ya ahí nos aguantamos, ¿no? Pues no será la primera vez. Exactamente, como dicen por ahí, ni que no fuéramos jalapeños, ¿no? Pues sí, estos miclanes que hay aquí en Jalapa en Día de Muertos, con todo y lluvia y todo, ahí está la gente. Claro, sí, claro. ¿Tu nombre completo cuál es, me dicen? Gustavo Vega. Gustavo Vega. Así es. Director del Ágora de la Ciudad. Y también jefe de cinematografía. Y también jefe de cinematografía del IBEC, que es quien arma toda la propuesta de ciclos en las... Siete y media. No, a las siete. A las siete. Siete en punto, comenzaremos. Y se llama Cine... El proyecto es... El Cine Móvil. Cine Móvil. Cine Móvil del IBEC. Cine Móvil del IBEC y Hoy Enamorada. Exactamente. Todos... Clásico. Una cita ahí en el Parque Juárez. ¿Y acá el maestro Salmerón? Esa película, por cierto, la pantalla se va también a los municipios, se va este fin de semana a Mozomboa y también vamos a tener proyecciones con esa pantalla en estos municipios. Ah, claro, municipios. Pues es que tienen ustedes todo el estado. Pues sí, entonces se va a este municipio a partir de, con la Galería Móvil, Galería Itinerante de Diego Rivera, la acompaña en la pantalla y así va a ser todos los recorridos. ¿Y cuándo regresa? Regresa, no, está del 18 al 26, regresa y después se va a estar unos días aquí y se va después. Pues bueno, compren otras 10, ¿no? Algo importante que tendremos que mencionar también es que, también se va a proyectar cine veracruzano ahí en esta galería. O sea, este proyecto surge, de hecho, con esta iniciativa del cine que se produce aquí en Veracruz, que muchas veces no caemos en cuenta. Pero tiene muchos años que hay un movimiento cinematográfico importante aquí en el estado. Hasta escuela y todo, ¿no? Sí, muchos, en la Escuela de Cine, en la Universidad Veracruzana, con los cineastas independientes, con los apoyos estatales. Se ha estado produciendo muchos cine. Documentales, cortometrajes, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo documental. Y esta pantalla va a proyectar el cine hecho en Veracruz. Muy bien. Porque yo creo que es importante llevar estos temas, estas imágenes, que nos incumben a nosotros directamente al pueblo de Veracruz, en los propios municipios y en las propias comunidades de este estado, ¿no? La pantalla en gran parte contempla una proyección de cine hecho en Veracruz, ¿no? Muy bien. Sí, sí, así es. Y bueno, pues estaremos dándoles a conocer próximamente todo el programa que se tiene con este proyecto de Cine Móvil. Por lo pronto se va estos días también con la galería itinerante, y vienen más proyectos para el Ágora, por supuesto a favor de que se presenten mejores proyecciones, ahí también hay un espacio muy querido, el Ágora de la Ciudad. Y su vocación está orientada básicamente a eso, a la presentación de cine. Muy bien, y el Jardín de las Esculturas, maestro Salmerón. Rodolfo Salmerón, también director del Jardín de las Esculturas, tiene muchas actividades, empezó con todo este 2020. Sí, hola a todos los que nos escuchan, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente tenemos varias actividades a las que queremos invitar a todo el público. Tenemos talleres, tenemos exposiciones, que pues no son solamente para los conocedores de arte. El interés que tenemos en el Jardín de las Esculturas es que a través de todas las actividades que vamos planeando se acerque al público de una manera accesible, ¿no? ¿Talleres de qué? Tenemos talleres ahorita de enero a marzo de teatro, fines de semana, los sábados para niños y niñas a partir de las 10 de la mañana, martes y jueves para jóvenes y adultos, Los sábados tenemos taller de dibujo y pintura para jóvenes y adultos también a partir de las 4 de la tarde. Y los domingos tenemos un taller permanente que se imparte a partir de las 11 de la mañana de pintura y creatividad para niños y niñas. Estamos haciendo una programación y una cartelera que apuesta mucho por la educación artística, por la educación ambiental, y todo esto pues ha servido para fortalecer la vocación del recinto, que es establecer un vínculo entre el arte y la naturaleza. Fíjate que la Filu de este año va a ser ahí junto. Sí, va a ser ahí. Entonces junto. Yo creo que sería padre, ¿no? Que hubiera un corredor allí. Pues no sé si. Sí. Seguramente que sí, ¿no? Sí, de hecho les podemos adelantar que vamos a estar trabajando en conjunto con la Filu. Acá los libros están más baratos. Vamos a estar trabajando con ellos. Vamos a tener y vamos a albergar una exposición. Claro. Que, como temática. Va a ser el país invitado, que es China. China. Entonces vamos a tener... Mira, qué bueno que ya lo tienes contemplado. Así es, vamos a estar trabajando en conjunto. Bueno. Sí, pues hay un trabajo continuo también con las diferentes instituciones, y en el caso de la Universidad Veracruzana, bueno, pues sí hay una vinculación en el caso de la Feria del Libro. Entonces la FILU, el IBEC también va a estar ahí presente en la FILU, y la FILU va a estar presente también en los espacios del IBEC. Pues qué bueno. Que sea un muy buen año en beneficio de la ciudadanía. Sí, los esperamos. Hay varias actividades, también la Pinacoteca, que sigue con lo de Dalí, y bueno, pues tienes otra actividad. Sí, aprovecho el espacio, voy a usar tantito. Invitarlos también a las exposiciones que tenemos. Uh-huh. Tenemos dos exposiciones que duran todavía este mes. Uramado, el despertar de los tanukis, que es una exposición en realidad aumentada, en donde las personas pueden ir y pueden interactuar con las ilustraciones que están repartidas en todo el jardín. Biblioteca de lo diminuto, que es una exposición de libro objeto de una artista emergente veracruzana. Y pues también la exposición permanente de esculturas. Y adelantar que en el mes de febrero vamos a tener unos recorridos escénicos, se llaman Ay amor, ya me volviste a dar, en las que envuelven, son cuatro compañías de teatro. Ah, muy bien. Ajá, y pues en el marco del Día del Amor y de la Amistad. Perfecto. Vamos a hacer unos recorridos escénicos. Y como decía, ¿no? Vincular arte y naturaleza, van a hacer unos recorridos al exterior, y pues bueno, es para público en general, va a tener un donativo, que es pues prácticamente simbólico. Así es, para los grupos. Y bueno, ya estaremos compartiendo los horarios, las fechas, pero pues es prácticamente del 11 al 15 de febrero, pero ya compartiremos toda la información en nuestras redes. Hablando al detalle de las obras. Es. Bueno, Araceli, Gustavo, Rodolfo. Muchísimas gracias. Ahí están las invitaciones. Los esperamos hoy a las 7 aquí en el Parque Juárez, en el Mirador. Lleven su cobijita si es que sienten sus frío. Palomitas. Sus palomitas. Ahí está. Es una proyección especial de esta pantalla de cine móvil. Es una pantalla inflable, de gran formato, con una reproducción de alta calidad. Y bueno, pues la invitación a los talleres. Les recordamos la página del IBEC, www.ibec.gov.mx. También las redes sociales, tanto del Ágora como del Jardín de las Esculturas. Estamos en Facebook como Instituto Veracruzano de la Cultura. Ya no se grita cácaro, ¿verdad? De las proyecciones. ya no. Antes. Ya es que además se quemaban los... Sí, claro. Las películas, ¿no? Claro, o se dormía, ¿no? Y ya no la ponía. O se dormía. Y ya no cambiaba, decían, el carrete. Deja la botella, le gritaban. Ya no más, en la pantalla se veía padrísimo, así como se quemaba toda la película. Creo que también Chava Flores tiene una canción, sí, ¿no? Del cácaro. Sí, el cácaro, exactamente. Hay una película que se llama El crimen del cácaro Gumaro. No sé si la vieron. No. De Andrés Bustamante. El crimen del padre Amaro, estás confundido. Es que... Perdón. No, es la parodia. La parodia. Muy recomendable ahorita que mencionaste a los cácaros. Ah, un saludo a todos los cácaros, por cierto. Bueno. Pues gracias, maestro. Buen día. Nos vemos la próxima semana. Gracias, buen día. Chuchín. Tengo un triángulo. Perdón. Hay un triángulo. abierto de mis concavidades. Tengo hilos, perdón, hay tres hilos que me amarran los dedos de mis extremidades. Soy nadie. La libertad establece la individualidad y al mismo tiempo fortalece a la sociedad y exalta la imaginación. Sergio Pitón. Ella se llama Ile y la canción Triángulo. Recital con Enrique González, el maestro Enrique González, allá en la Casa de la Cultura de Coatepec, en la calle Jiménez del Campillo. La entrada es libre mañana a las 5 de la tarde. Y hablando de cine, a raíz de del fallecimiento de Jaime Humberto Hermosillo, el Canal 22 ha programado una serie de programas que va a transmitir toda la semana. Es una programación especial que incluye programas de semblanzas, entrevistas, algunas de las películas más emblemáticas de quien durante la década de los 70 formó parte de la oleada de directores con sus propuestas. Cambiaron las temáticas del cine nacional. El ciclo comenzó este lunes a las 10:30 con la película La Pasión según Berenice. Hoy será el turno de Matiné, que retrata la historia de Aarón y Jorge, dos niños originarios de Aguascalientes que se convierten en grandes amigos y cómplices y sueñan con vivir una aventura en la Ciudad de México. A las 10:30 es en el canal 22. Mañana Me Canso Ganso. Ah, no, este es el programa.